Bueno, entonces vámonos de compra, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos ¿Me de lleváis compra? De compra aquí al barrio? Sí. ¿Conocéis este sitio? Venga, pues vamos, vamos a comprar. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te pongo? ¿Qué quiere? Venga, ¿qué quiere pedir? Vamos a sal. ¿Sal? ¿Sal? ¿De la gorda o de la fina? Cocina. ¿Algo más? Venga, tú. Sí, ¿qué podemos pedir? Lo sea. El sal, como a no, ver. Pata, ya sabes. El pataza. ¿Un paquete de patata? ¿De cuál te pongo? ¿De la verde o de la roja? ¿Verde o roja? ¿Cuál? Vale. Es verde, muy bien. ¿Algo más? ¿Y algo más? Huevo, que si no, no podemos hacer. Huevo. Llevo. Huevo de hecho un euro, ¿vale? Vale. ¿Ya está? Pasa. Muy bien, te que. Ole. Venga, págale, págale, anda. ¿Quién ha traído? ¿Habéis traído con el dinero? Yo no he traído dinero. Ostras. ¿Habéis traído? Pero bueno. ¿Tienes dinero para pagar, Mohamed? No. Uy, estamos aquí pobres. Vamos a tener que devolver la compra. Bueno, aquí te podemos dejar fiado y te lo traemos mañana. Vale, mañana sin falta, ¿vale? Mañana sin falta. Mañana vale, es lo bueno de estar en una tienda de barrio, que podemos fiar y mañana venimos. Sí. Pues muchas gracias. A vosotros. Venga. Hasta luego. Buen día. Porque está enfrente de mi casa, no tengo que andar mucho. Eso es lo bueno. Y ya está. ¿Qué digo? Me hacen oferta porque la persona me conoce. Venden dos por uno.